Bueno, acá nos encontramos con un compañero en la marcha, estamos haciendo la ronda de jubilados, así que bueno, le vamos a preguntar algo, primero que se presente el compañero. Bueno, soy Elvio, soy un cura, soy de Paso de Rey. Ah, bueno, que justo me vino al pelo porque quería preguntarle si usted se enteró que hoy habían detenido al padre Paco, como sí. Que se han encizañado, ¿no? Sí, sí, me enteré, no sabíamos qué hacer y no había ninguna razón para hacerlo. Ahora sí, también me enteré que ya le dieron la libertad. Sí. Bueno, ahora decime, ¿qué te parecería si hay que cambiar los métodos, no? Porque algo no está funcionando. Por supuesto, es sumamente injusto todo lo que están haciendo. Primero, la sordera que tiene a los reclamos. Segundo, todas las decisiones que toma que van en contra del pueblo. Y tercero, imponer con la violencia sus métodos, que no es la forma, porque siempre la policía y las fuerzas de seguridad son las que provoca, son las que responde, digamos, primero pone una situación que hace que uno se rebele y después tiene la oportunidad y la excusa para reprimir. Claro, tal cual, excelente. Ahora, ¿a qué agrupación pertenece? Y si nos quiere dejar algún teléfono. No escuché bien la... Bueno, vamos a cerrarlo acá. Gracias. Bueno.